Entonces, no seamos tan ingenuos de creer que cuando mucha gente lo dice, cuando morimos, punto, ya se ha terminado todo. ¿No? Es cuando empieza, si acaso. Ahí está. Hay toda una eternidad por delante. ¿Cuántas veces lo digo yo a Castro? No te preocupes. Y Castro todo preocupado por 2 días y ahora no. Hay muchas vidas por delante. Si no llegamos en una vida a portarnos bien. Pero cuidado, ¿no? Que con la comedia esta de que hay una vida por delante, entonces las mujeres no harán la comida, no barrerán la casa, el hombre no irá a trabajar, nos quedaremos ahí y atarreglará, solo ya hay una vida por delante, en otra vida ya te pagaré la deuda, en otra vida ya haré la comida. Cuidado con esto. No, si eso no puede ser. Aquí es. Es en esta vida que tienes que pagar, si le den el mismo peso. El aquí ahora es el. Deja de ver el mismo peso tú. No. Oye, sí, tú tienes que ser ahora, no en la otra vida. Poniendo en práctica este mensaje puedes llegar a tener toda la sabiduría de Dios. ¿Eh? Poniendo en práctica el mensaje puedes llegar a tener toda la sabiduría de Dios en ti mismo. Practicando este mensaje. Sí. Practicándolo. Poniéndolo en práctica en ti mismo. Pero esto depende de ti. No del mensaje. Eres tú, no el mensaje. Ya lo sé, yo, pero yo te pregunto a ti. Como tenemos tanta vida por delante, que más va, ¿no? Este mensaje lo lees, lo relees. Y a lo mejor te en un par de minutos. María Silva, por favor. Lo pones en práctica. Mañana sábado, toda mañana. Por la tarde ya eres. Ahí es. El súper. María. Que siempre con sus dudas. Ahí está. Esta es la sal. Y hay otros que dicen que total, como nadie ha vuelto para decir que existe esa vida, pues yo no creo. No das pena. ¿De dónde has sacado tú esa afirmación de ti? De alguna parte. María Gil, digo, Pitágoras tiene la iglesia. Y María Gilda, la iglesia pobre de Cristo. Algo la tuvo dichosa. Yo no quería poder morirme por allí ni gamba, ni cerveza, ni nada. Dios, es lo que para eso venía tú. Que no comerá ya, no comerá ni beberá ni nada. A lo mejor fue una cosa física, pero la sensación de comerte la gamba será lo mismo. Hay que procurar una cosa también, ¿eh? A pesar de que el mundo está lleno de sabios ignorantes, vamos a procurar también no creernos demasiado sabios, ¿no? Entre nosotros mismos también, pienso yo. Porque si todo se tiene que basar en la propia experiencia de cada uno, pues. Por supuesto, yo puede ser que tenga mis dudas y además las quiero, las amo y las son mías. Pero no quiero las citas. Lo que no quiero tampoco es que me afirmen algo que no se sabe. Y no, yo no voy a negar que lo que se sepa o que no se sepa. Sino que las cosas que uno viva, por supuesto, yo me las creo de la persona. Y yo no lo voy a negar lo que esa persona viva. Ahora, por favor, que cada uno de sus propias experiencias de la vida. Claro. Porque yo, si hay algo que me apena de este mundo, es que realmente no me puedo enterar de lo que físicamente está pasando incluso. Nos están haciendo ignorantes los demás. Y tienes que ir lo que dice Cayetano, a tu propio refugio, a ti mismo, para que Dios te hable. Escuchar la voz del silencio es muy difícil. No. Pero tú me contaste que visitaste una familia, bueno, para dar una inyección a un hombre ahí ya de edad, y su hija, ya mayorcita, la hija, que lo cuida. Sí. ¿No? Ya una mujer casada, no es así. Y si la iglesia, si la religión, si la misa, y hablando, pues Castro dice, pero ¿qué más quiere usted? Está cuidando a su padre. Esto ya es un buen trabajo. Y es ir a misa. ¿De dónde sacaste tú todo esto? De la sabiduría de Dios. Si y aquella mujer entendió la cosa. Sí, es verdad. Mira, entonces,

alcalde de todas las cumbres años que siempre tenemos, que no llegamos nunca a ningún sitio, ni este ya sabe por dónde va la vida. Pero a ti no te gusta, porque tú dices siempre que nadie ha vuelto a la vida para decirte que existe la vida después de la vida. ¿Y cómo sabes tú que no ha vuelto nadie a decirlo? ¿Cómo le vuelve al mundo? Tú no conoces a todo el mundo. Tú no puedes decir eso. Yo creo que no. Yo creo que no, pero hay algunos. No te puedes asegurarlo. No te puedes decir que eso no puede ser. Igual que tiene que estar uno muerto para que la vida. No, pero él piensa así. Dice que como no ha venido nadie a decirte que hay una vida después de la muerte, pues él lo sigue a lo mejor. A mí me lo han dicho, que hay otra vida después de la muerte. Y yo no me he ido al otro barrio para que me lo expliquen. Pero ¿quién te lo ha dicho? A lo mejor tu misma conciencia te lo ha dicho igual. No, no llega tanto a mi pobre conciencia. No, pero de todas maneras, ¿qué maldad? Si te lo dicen, no te lo dicen. Razonando, no vas a llegar a ningún... Razonando así físicamente, no vas a llegar...